Domingo. El pecado, su origen. Lee Ezequiel 28, 14 al 17. ¿Qué nos indica esto acerca del origen del pecado? ¿Cómo era Lucifer antes de su caída? Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. A diferencia de Dios, que es eterno, el mal y el pecado tuvieron un comienzo, es decir, hubo un tiempo en el que no existían. Siendo que Dios es amor y santo, y todo lo creado era bueno, el pecado no se originó en él. Ezequiel aclara muy bien que el pecado comenzó misteriosamente en una criatura que fue creada buena. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Perfecto designa la integridad de esta criatura al salir de las manos del Creador. Nota además que el pecado comenzó en un querubín, un ser exaltado. El querubín estaba más cerca de Dios que cualquier otro ser angélico. Dos de ellos fueron ubicados como guardianes junto a la entrada del Edén. Un par de querubines, hechos de oro, fueron puestos sobre el arca del pacto. La posición de los querubines sobre el arca ilustra la elevada posición de este querubín que se encontraba en la luz de la presencia de Dios en su morada. Entonces, el pecado se originó en un ser celestial que estaba muy cerca del trono de Dios. La frase, el santo monte de Dios, designa el templo celestial donde mora Dios entre sus criaturas, el centro celestial de gobierno. La corrupción propia de este querubín, Lucifer, estaba arraigada en su egoísmo, que usó mal los dones de belleza y sabiduría que Dios le había dado. Misteriosamente permitió que sus emociones y sus sentimientos prevalecieran sobre su razón, y en consecuencia, su integridad se corrompió. Corrompiste tu sabiduría. Dios puso la culpa directamente sobre Lucifer mismo. En lugar de aferrarse al orden divino, de acuerdo con el cual debía usar sus dones para enriquecer a otros, Lucifer se consideró superior a todos los demás en belleza, esplendor y sabiduría. Poco a poco, Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse y el orden establecido por Dios se fracturó. ¿Cuán a menudo te ha sucedido que sin importar lo que tenías, todavía querías más? ¿El carácter de quién estabas reflejando? ¿Por qué esto es tan opuesto al carácter de Cristo?